siempre estás presente. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte. Con una buena dosis de entretenimiento es junto al programa más loco y extrovertido de la radio, John M de Mujer, a través de Latinos FM. Comienza el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo. Que ningún hombre debe perderse. Abrimos teléfonos para ti, 10 y 10 de la mañana, 640-86-42-81. El teléfono para que te comuniques directamente conmigo y me pidas ese tema musical de los martes, porque hoy toca horroróscopo. Hablaremos de ChatGPT, que lanza una nueva inteligencia artificial que razona como un ser humano. Hablaremos de los jóvenes del futuro, y es que resulta que un adolescente ay, Dios, utilizó un método bastante inusual para tener más energía. Científicos dieron a conocer la fecha en la que los días empezarán a durar 25 horas. Ahí sí puede decirse 25 horas al día, vida mía. Confirmaron la primera curación de VIH con trasplantes de células madre sin mutación protectora. Una muy buena noticia. Hablaremos de los nuevos emojis que llegarán a los teléfonos inteligentes. Hablaremos de esa metedura de Satán. Sí, amigos, Satán le metió el pie a Belinda ayer en la semana de la moda de París. Estaba la pobre Belinda ahí caminando, contoneándose maravillosamente bien, y viene Satán, le mete la pata, y esa caída monumental que ha tenido Belinda. todo esto y más hoy en tu programa favorito de las mañanas. No cualquiera, el único, el oficial, con M de mujer. ¿Y con qué vamos a abrir el programa el día de hoy? Y es que hoy es martes. De normal los martes eran de románticas, pero nosotros este otoño estamos rebeldes. Hacemos lo que nos da la gana. Que si el lunes recuerdo, pues el lunes de recuerdo. Hoy tú decides. Abrimos con un temazo que seguro has cantado muchas veces. Seguro has oído a tu madre cantarlo. Seguro no sabes por qué lo cantas con tanto sentimiento, y es que ella es única. Estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor siempre te olvido y exiges mi cariño.